Yo tengo derechos. Tú tienes derechos. Él tiene derechos. Nosotros tenemos derechos. ¿Y ustedes, chicos, tienen derechos? Sí, tenemos derecho. Los chicos y las chicas tienen derecho a comer. Vamos a ver cómo es. Los chicos capaz que no comen porque los padres no tienen trabajo. Juntan cartón, cuando juntan mucho lo van a vender y se compran cosas para comer. Cualquier bolsa que encontramos la subíamos. Los niños y las niñas somos el presente. ¡Sí, yahoo! Cumplen nuestros derechos ya. Proyecto Las Flores del Camino y Aire Libre, Centro de Educación y Comunicación Popular.